¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, no fue la intención de Enrique Peña Nieto ir a Cuba para reunirse con Fidel Castro. Más bien, la anfitrionía fue para él y otros muchos latinoamericanos para mantener, rescatar una organización que los agrupa y que ahora tiene la novedad de que ya no está Canadá. Los Estados Unidos son latinoamericanos quienes se reúnen. Entonces, bueno, por lo de siempre, reproches, el presidente uruguayo hizo bastantes aclaraciones muy buenas. Por supuesto, el presidente actual de Cuba, Raúl, también advirtió lo que ya son obviedades, pero que por supuesto en países como el mexicano pues no son admitidas por quienes están atentos a los asuntos públicos. Como sea, a México le importó más, así sea simbólicamente, el encuentro de los funcionarios mexicanos y los cubanos, Jorge. Sí, en esta reunión de la CELAC, famosa a la que no asistan ni Canadá ni Estados Unidos, creo que hubo dos o tres hechos significativos. Le dieron la orden del águila azteca y el collar que el propio presidente Pepe Mujica dijo que era, para él muy costoso, porque es, según dicen las crónicas, de oro y plata. Y se excusó por no llevar corbata, nunca lleva corbata a ningún lado, eso es Mujica, y casi dijo, pues me dan esto porque ya estoy próximo a partir de esta tierra, haciendo una broma, pero una broma que tiene también mucho sentido. Él no estaba de acuerdo con el protocolo, porque él no es protocolario, es más bien austero en esas cosas, y le deseó éxitos a Peña Nieto, lo cual está bien, y a México, ¿no?, en un gesto de simpatía. Entonces, vemos con esto y con lo otro la reunión de el comandante Fidel Castro con Peña Nieto, que, bueno, Peña Nieto es un excelente publirrelacionista, quién sabe si mandatario, pero como publirrelacionista es magnífico, sabe a quién llevar a determinado camino, con quién tratar de congraciarse, etcétera. Lo que a mí me llamó la atención es que a sus 87 años Fidel Castro todavía sigue encarnando aquella canción de Carlos Puebla, nada más que con otra letra. Se decía en esa canción de Carlos Puebla que llegó el comandante y mandó a parar toda una serie de cosas que hacían los Estados Unidos en Cuba, bastante nefastas. Pues yo veo que ahora llegó el comandante y mandó a bailar, porque todo el mundo bailó a su alrededor, todo el mundo quería estar con él, todo el mundo quería visitarlo, obviamente el señor Nicolás Maduro, la señora Dilma Rousseff, Cristina Fernández, Daniel Ortega y muchos más. Y estaba realmente desesperado Enrique Peña Nieto por tomarse la foto con el comandante, y se la tomó. hay una crónica espléndida el día de ayer de Roberto Samarripa, por un lado, de lo de Mujica, que dice del pozo al gozo, porque este hombre estuvo metido en un pozo realmente cuando era Tupamaro, y ahora está en el gozo porque todo el mundo lo festeja. Entonces, un ex guerrillero presidente que ahora tiene mucho carisma en muchos lados. Y la segunda, como el señor Peña Nieto, pues buscó por todos los medios, con un embajador tan habilidoso como Juan José Bremer, que ha estado en la Unión Soviética, en Alemania, en Estados Unidos, en momentos muy interesantes, muy importantes, y cómo llegó y se tomó la foto con Fidel empezó a hablar de cómo se habían deteriorado las relaciones entre México y Cuba, y desde antes ya había hecho un gesto Peña Nieto de condonarle cerca del 80% de una deuda a Cuba de 370 y tantos millones de dólares, y querer entrar en las relaciones, porque ya quieren entrar todos. Dilma Rousseff puso en operación en un lugar simbólico, el Mariel, donde huyeron decenas de miles de cubanos en un momento dado, un proyecto no solamente turístico, sino de incluso hasta de petróleo puede ser. Por lo tanto, el señor Peña Nieto, también ávido, quiere una nueva relación y va a enviar una delegación económica a Cuba. Hay que decir que antes teníamos incluso una buena relación con Cuba, y algunos tuvieron un éxito increíble, entre ellos la Telefónica de Carlos Slim, que entró primero. Ya después se deterioraron las relaciones y ya. Pero yo creo que a Cuba le podemos vender automóviles, cuestiones telefónicas y muchas cosas más. Es un país que necesita muchas cosas. Y lo grave para mí, salvo lo que diga el maestro Fernando López Narváez, es que hay una prensa que todavía no entiende que ahí está Cuba, que es una presencia y que hay que tratar. Estos quieren pensar que solamente hay que tratar con democracias, pues no, un país, incluso demócrata, tiene que tratar con muchos otros países y de acuerdo a las circunstancias. Por lo tanto, yo creo que es una visita que les combina a los dos. El propio Fidel Castro, a sus 87 años, dio ejemplo de lucidez, de ver las cosas en ocasiones pragmáticamente, y mientras tanto, pues veíamos un Peña Nieto que parecía su alumno al que lo estaba examinando. La visita, pues, fortalece las dos partes, y por tanto, qué bueno que se haya dado, y qué bueno que México trate de ser lo que fue antes, un mediador en toda la región latinoamericana, y no como fue con los gobiernos de Zedillo, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, un peón de los Estados Unidos únicamente para hacer determinadas cosas. Ya supimos lo de Felipe Calderón, que permitió que la DEA y la CIA y todas entraran a México a espiar y hacer lo que les diera la gana. Pues ahora va a haber un contrapeso, y qué bueno, cualquier país necesita los contrapesos, nuestro López Narváez. Pues es el asunto, se agravó cuando este torpe, muy torpe, expresidente lépero, el señor Fox, dice una estupidez descomunal. ¿Cómo si te vas? Esto viola todo. Pero bueno, de semejante sujeto no se podía esperar otra cosa. Y por supuesto no recibirá caricias cubanas. que solo las cubanas acaricien sus caras, que las cubanas vengan a acariciar mi cara, que solo las cubanas acaricien sus caras. Yo tuve una sabrosísima y era de Santa Clara, que solo las cubanas acaricien sus caras, que la cubana. El complejo, la locura, la insensatez, la crueldad, el sacrificio, siguen dándose en Michoacán, como ustedes saben. El complejo se vuelve más confuso por las llamadas autodefensas, que en principio han sido admitidas por muchos, porque dicen, pues si no los defienden las fuerzas oficiales, civiles y militares, pues ellos tienen que defenderse. Y así hemos oído todos los días, casi, declaraciones de algunos que ya se han vuelto muy distinguidos autodefensores, y el regocijo se ha disminuido, porque sucede que, por supuesto, se han establecido contactos para saber que la autodefensa ha tenido compañía, patrocinio, armas de los malosos de la delincuencia llamada organizada. Como sea, se han llegado a acuerdos de hacer que las autodefensas tengan su participación, siempre y cuando se registren, hagan saber qué armas tienen, y seguramente qué operación. No se avisora todavía hoy un arreglo fuerte en este asunto. Sí, el asunto es muy complejo, porque tiene ahí una serie de situaciones no fáciles de determinar. Las autodefensas llamadas, pues traen a veces un armamento que ya lo quisieran las policías locales o hasta federales. Alguien mete lana ahí, eso es indudable. Alguna versión es que meten lana los de las propias comunidades, que ya están hartos de los templarios y de los otros y los aquellos. Otra, y por cierto agarraron a un sicario del cártel de Nueva Generación, no en Michoacán, sino en Jalisco, llamado el Menchito, que parece que les daba armas a estas autodefensas y demás. Pero hay otro componente en otra serie de observadores y analistas que dicen que estas autodefensas son parte de un proceso mexicano en donde la gente se rebela porque ya de verdad no puede hacer más en contra de estos malandrines, y entonces se forma esto. Un texto que a mí me gustó mucho, me llamó la atención y al que yo quiero referirme, es de un exdirector de esta estación, José Antonio Álvarez Lima, en el periódico Milenio. Creo que es un excelente texto de José Antonio, en donde habla de este tipo de cuestiones, de las contradicciones y de cómo a veces la gente dice, ya, hasta aquí estoy. Y eso ocurre no solamente en el campo, yo recuerdo que en las ciudades también, ante las pandillas que antes se llamaban, o en las propias universidades, ante los porros que había en la universidad y en el politécnico, pues los estudiantes se aglutinaban y combatían a los porros, ¿no? Entonces es un fenómeno mexicano, que hay otro artículo también en Milenio de Carlos Tello Díaz, muy interesante, acerca de estas guardias que a veces empiezan incluso con ex pandilleros y que se convierten, no al bien, pero que quieren combatir toda una serie de cuestiones. Y Tello Díaz habla que desde 1861 con Benito Juárez tenemos este tipo de cuestiones. Y hay un tercer artículo que me llamó también la atención, de un argemex, yo podría decir, un argentino que estuvo y vivió en México muchos años, trotskista, él, Guillermo Almeida, que él hace unos días escribió en el periódico La Jornada, reivindicando estas autodefensas, diciendo que son parte de todo un proceso mexicano, como lo dice Tello Díaz, y hablando de varios asuntos, entre ellos del EZL. Entonces, es un asunto muy complejo, que por cierto, en estos días el comisionado Alfredo Castillo dice que ahora sí hay entre 500 y 600 individuos que ya van a registrar sus armas, que se van a dar de alta, que se van a capacitar como policías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras vemos autodefensa en Michoacán, en Guerrero, se llaman policías comunitarias, y ya surgieron hasta en Veracruz, aunque el señor de gobernador de ese lugar, Javier Duarte, diga que son vaciladas. Bueno, y hasta en Puebla, y hay un grupo ahí que dice que no puede soportar toda una serie de cuestiones, en Puebla de Los Ángeles, que se dice a veces, no Puebla de Zaragoza, pues ya Los Ángeles se convirtieron en indóciles y ya se alzaron para defender la comunidad. Entonces es un proceso muy complejo, muy diverso, que hay que ir analizando, y que además concuerda con algo que sucedió por estos días, que se le dijo adiós al general Óscar Naranjo, porque regresó a Colombia, y en una declaración en el periódico El País, dice el señor Óscar Naranjo, pues la gente tiene que armarse si está en la indefensión. Algunos dicen que Óscar Naranjo metió la mano para estas autodefensas, yo no lo sé, de cierto, como dijera un poeta, Jaime Sabines, pero puede ser. Y está esto en un cóctel muy raro que va a ir todavía muy adelante y va a tomar otros cauces. Esperemos pues que estas autodefensas vuelvan a un cauce institucional, aunque es difícil, porque algunos dicen que el Estado, como antes sabíamos, ya no existe, dice Lorenzo Mier en un texto de un señor Abrams de Estados Unidos. Entonces, a lo mejor estamos viviendo tiempos nuevos y hay que analizar con otros ojos esto de las autodefensas, de los grupos y demás, pero ahí están y va a necesitar para un rato, porque la situación en el país pues no se ha calmado. Avanzan las autodefensas, luego retroceden, luego dan las... Bueno, y hay hasta mujeres ahí metidas, una que le llaman la comandante bonita, que no da su nombre. Bueno, pues hasta esta que era empresaria pequeña ya anda de autodefensora o de comandante o no sabemos qué. Entonces el asunto es muy complejo, maestro López Narváez, pero hay que irlo analizando paso a paso, porque seguirá por algún tiempo en nuestro país. Pues tan complejo que después de oír European Mexican Lucky, vamos a seguir con otra perspectiva sobre este gravísimo asunto. Federal dio a conocer la Estrategia Nacional Antisecuestro, que busca abatir este delito, uno de los más frecuentes en todo el país, y que particularmente constituye uno de los ilícitos más persistentes en 10 entidades federativas, donde se concentra el 70% de los secuestros. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que como parte de la estrategia de combate a la criminalidad, se busca reducir la violencia y atacar el secuestro sin hacer distinción entre lo federal y lo local. El responsable de la política interna del país expuso que el objetivo de la Estrategia Nacional Antisecuestro es que disminuya este delito de forma sistemática y transparente, a través de 10 acciones donde habrá tolerancia cero a funcionarios que estén coludidos con secuestradores. Una estrategia que parte del marco normativo y los criterios operativos de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el CISEN, que contempla las siguientes acciones. Primera, la coordinación, la confianza entre dependencias y órdenes de gobierno y el uso de la inteligencia por encima de la fuerza serán base fundamental de la Estrategia Nacional Antisecuestro. Pues estos principios ya han demostrado su eficacia durante el primer año de esta administración. Osorio Chong especificó que con este programa se fortalecerán y ampliarán las capacidades operativas de las unidades antisecuestro de todos los estados y se homologarán los protocolos de actuación de la policía ministerial y pericial. La Estrategia Nacional Antisecuestro también conformará un sistema único de análisis de información que contenga la base nacional de datos de secuestradores y se lanzará una campaña en los medios de comunicación que oriente sobre las acciones de prevención y promueva la denuncia entre la ciudadanía. Para encabezar los trabajos de la lucha federal contra este delito, fue nombrado como el responsable de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, quien estaba a cargo de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparos de la PGR. Al asumir el cargo, el ahora llamado SAR Antisecuestro se comprometió a actuar con transparencia y en colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil. Será una prioridad de la Estrategia Nacional Antisecuestro, la evaluación, el uso eficiente de los recursos, todo con el objetivo de dar resultados. Trabajaremos con plena colaboración y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, pues en esta tarea la responsabilidad compartida es fundamental. Nuestra solidaridad y profundo respeto para con las víctimas directas e indirectas del secuestro. Con todos ellos, con los aquí presentes, representantes de organizaciones civiles que convirtieron su dolor en un motivo para actuar. La Estrategia Nacional Antisecuestro actuará también en el entorno del Sistema Nacional Penitenciario para establecer un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales y penales de alta seguridad, al tiempo que fortalecerá también los programas de atención a víctimas del secuestro para ofrecer apoyo integral a sus familiares y a quienes son afectados por este delito. Cuatro representantes de la sociedad civil, entre los que se encuentran Isabel Miranda de Wallace, de la Asociación Civil Alto al Secuestro, Alejandro Martí, de México SOS, María Elena Morera, de Causa Común, y Josefina Ricaño, de la agrupación México Unido contra la Delincuencia, formarán parte del Comité Especial del Seguimiento a la Estrategia Nacional Antisecuestro. Para que no te grillen, Jorge Humberto Chávez, con información de Víctor Bárcenas. Para incremento de la confusión, yo coopero, como dicen las personas que piden monedas, porque si uno advierte que en varios lugares de ayer hubo quemas en Jalisco tras caída de un capo eminente, nada menos que el número 2 del cártel de Jalisco Nueva Generación, y fue capturado el señor Rubén Oseguera González en posesión de más de 10 millones de pesos y medio millón de dólares. Apenas si podemos pensar lo cuantioso de ese rescate o de la pérdida para estos tipos. Y como sí, en efecto, es pérdida y es menoscabo, nos dan réplica. Entonces, así como hay esta lucha tan temprana, de distintas expresiones en los estados de la República, de los antisecuestros, yo creo que estos tipos ya están con su, pues no sé, estrategia difícil, nacional también, antisecuestradores, porque ante lo que ellos tienen como agravio, ya sea que atrapen a uno de sus cómplices, o lo maten, o lo hieran, o sufran pérdidas, pues ellos responden, quién sabe con qué rencor o con qué fantasía. ¿Qué suponen? Que como en Jalisco, en donde hubo vehículos incendiados, o sea, ¿qué supone? ¿Que eso va a intimidar? ¿Que eso va a hacer que se rindan las distintas fuerzas y personas? Pues es lo más probable que lo que hacen es replicar, vengarse, manifestar rencor, porque no pareciera que pueden lejos. Hoy, precisamente esta mañana, recibí un libro que habrá de ser analizado a fin de mes en mi otro yo, célebre programa que pasa los lunes a las 9:30 de la noche, y que de veras es magnífico, no por mí, sino por los invitados, como este que vamos a tener a fin de mes, es cuando esta persona puede reunirse, que tiene un libro que se llama El vacío de poder, y que tiene, como digo, lo recibí en la mañana, leí la entrada. No recuerdo el nombre. Sí, lo recibí. Buscante. Ya no. Eduardo. Eduardo, sí. Sí, es excelente, sí. Y lo que yo vi, además lo que prologa Carmen Aristegui, es de veras fuerte y diferente. No sigue los lugares comunes, por el contrario. ¿Qué digo? Los combate, los rechaza, y hay aclaraciones fuertes que son importantes, porque de veras esto es un drama terrible en el país, no es cualquier cosa. Se acaban de dar los datos de los miles de muertos, miles. ¿Cómo nadie puede quedarse impávido ante semejante infortunio, que además circunstancialmente lo puede alcanzar porque no hay garantía? Pues cosa de ellos, de los narcos, no, es cosa, como lo vemos en Michoacán y en otras partes del país, en Guerrero, pues es un asunto que circunstancial o deliberadamente nos damnifica, aunque no nos pase nada, de cualquier manera. Como ya llevamos años diciéndolo, pues ya se arruinó el tránsito en las carreteras. No se puede viajar con confianza en las carreteras. No se puede tener certidumbre de qué va a pasar en algún poblado, como lo vemos con frecuencia en Guerrero. Lo mismo, cierran entradas, que ponen retenes. Es un asunto de veras importante. Aquí hemos apuntado que no es el caso de caer en alarmismos, pero ciertamente que importa mucho el incremento de la alarma. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero es tomar conciencia de la magnitud del problema. Lo primero es darse cuenta de que este asunto tan odioso no es un asunto policíaco, criminal o de droga, sino que es un asunto que involucra a pueblos, relaciones, valores en el país, Jorge. Sí, según la señora Isabel Miranda de Wallace, que tiene un organismo, dice que el año pasado llegó la cifra más alta de secuestrados de los conocidos, más de 2.500, siete cada día, decía ella. Pero además, estos son los conocidos, porque según el INEGI, solo se denuncian dos delitos de cada 100. O sea que a lo mejor estamos ante una cifra realmente fuera de serie. Y este plan contra el secuestro, hay que decir que es el cuarto que tenemos. Hubo uno con Ernesto Zedillo, otro con Vicente Fox, otro con Felipe Calderón, y ninguno ha dado el menor resultado. Al contrario, algunas cifras dicen que ha crecido en los últimos 10 años 310% el secuestro. O sea que es verdaderamente asombroso este tipo de cuestiones. Y vamos a tener un fiscal maravilloso. Este señor Renato Sales Heredia, que es hijo además de otro fiscal, Renato Sales Gasque, estuvo en la Procuraduría del DF como subprocurador también y tuvo dos éxitos. Detuvo a una señora Laura Barraza, que le denominaban la Mataviejitas, y metió a la cárcel al señor René Bejarán. Pero no hay que olvidar que este mismo señor dictaminó que la señora Digna Ochoa se había suicidado de dos balazos, cosa que es muy discutible y demás. Pero otro asunto que está aquí presente es que el señor Renato Sales Heredia va a coordinar a una serie de fuerzas policíacas y armadas y demás, muy bien, a darle sentido, a tratar de intervenir en asuntos en otros lugares, pero no está presente el Poder Judicial en este plan antisecuestro. Y acabamos de ver en el Estado de México, que es uno de los lugares, junto con Guerrero, junto con Michoacán y otros, donde hay una cantidad enorme de secuestros, que liberaron a un secuestrador. O sea que si el Poder Judicial no se involucra en este asunto, en este plan, pues esto no va a ser muy bonancible, al contrario, va a tener muchas grietas y por ahí se van a colar muchísimas cuestiones. Ojalá, de verdad, porque este es un asunto que la ciudadanía de todos los sectores, habrá que decir que han secuestrado desde empresarios altísimos hasta personajes ciudadanos que pues solamente viven al día, y a todos les han sacado lanas, de acuerdo de el sapo y la pedrada, según estos malandrines. Pero entonces es un asunto vital en un país, y creo que viene muy bien el libro de Eduardo Buscaglia. Yo no lo he acabado de leer, pero realmente Eduardo Buscaglia dice en una de sus cuestiones que el asunto en contra del narcotráfico y de estos personajes no se resuelve a balazos, sino que hay que resolverlo con una serie de acciones muy diversas. Ya escucharemos el programa del maestro López Narváez con atención para ver qué precisiones hace el señor Eduardo Buscaglia, que es un experto internacional sobre estos asuntos y que ha seguido paso a paso estas cuestiones. Y él plantea que los narcotraficantes ahora tienen alrededor de 40 negocios diferentes, entre ellos uno muy importante, el secuestro, ¿no? Pero está el cobro de piso, y está el poder a trabajar a los halcones, y en fin, X cantidad de cosas. Entonces, sí, es un asunto que habrá que verlo con mucho detenimiento. Ojalá que este cuarto plan, no la tercera, sino la cuarta, sea la buena, y no, dentro de algunos años, nos demos cuenta que pues no funcionó como muchas otras cosas en este país, sino que fue una simple, como decían en el pueblo de mamá y en mi barrio, una simple llamarada de petate para taparle el ojo al macho. Ojalá funcione, pero pues esperemos ver los resultados, maestro López Narváez. Pues a ver qué es el comandante antisecuestro. Reconocimiento, él ya tenía del gobierno. quienes todavía aún creen que el imperio, los Estados Unidos, ha vivido en Jauja. No, también es una nación que ha surgido, como México mucho tiempo atrás, pues de la esclavitud. A mí me tocó vivir en el 67, es reciente esto, con una maravillosa playa de alumnos que iban a estudiar cultura y civilización latinoamericana contemporánea, y otros lo mismo pero la francesa. Bueno, yo nunca he visto discriminación en el país tan fuerte, tan grave, tan estúpida como la que vi allá. Ciertamente en México, vaya que también hay, vaya que se comete la salvajada de victimar a personas que han cometido delitos o descuidos, y su principal crimen es tener antecedentes inmediatos de etnias fundadoras parciales de la nación. Entonces, si bien los Estados Unidos, o sea, la gente que ha vivido allá, porque Estados Unidos es una entelequia, como México, no hay tal México, son Méxicos que van haciendo según generaciones, condiciones de los Estados y demás. Bueno, el señor Obama hizo lo que correspondería a el informe presidencial, aunque ya en México ya quedó muy diluido, ya no hay manera de encararlo bien. Habló del Estado de la Nación, y por supuesto pues es un asunto, su abordaje difícil, pero yo me quedé con algo que también han apuntado ya otros poderosos de otros países, la Merkel, por ejemplo, y en la Francia. Es decir, ya no se va a hablar con seriedad ni frecuentemente del pueblo. Si por tal, por pueblo, como en México, se entiende la gente pobre, campesina, abandonada, marginal. Esta noción de pueblo, pues ya no tiene mayor vigencia. Habida cuenta que la gente vive ya en las ciudades, y pues el pueblo era más bien rural. Bien, lo importante para mí de esta expresión de Obama, y no es la primera vez que lo hace, pero por el foro fue importante, fue que el trabajo es dedicarse a la clase media, a lo que llaman clase media aquí y allá y acuya, que otros con mayor precisión llaman sectores intermedios. Entonces las estrategias ya no son para salvar al pueblo, por más que se siga hablando de people, o el pueblo, en México, ¿no? Ya esa noción no tiene vigencia. Y ahora trata él, ya en sus postrimerías, quiérase que no, todavía le falta un par de años, algo así, pero ya la convocatoria no es para trabajadores, que era otra forma de hablar a la gente empobrecida, y tampoco se habla mayormente de trabajadores. Ahora son las clases medias sus problemas. Y en esto Obama me ha dedicado mucho de su lucha a dos asuntos que también a ellos los atosigan: el desempleo y la salud. Ya se dijo aquí más de una vez, y más de uno no será posible, aquí hay mejor servicio de salud, sobre todo pública, que en los Estados Unidos. En Estados Unidos la posibilidad de ser atendido y tener curas y hospitalizaciones es muy difícil. Entonces Obama va por la clase media. Sí, y sobre todo también, como algunos otros mandatarios, disminuir un poco la acumulación de riqueza del... Ahí ni siquiera llega al 1% de la población, el 0.5% de la población que acumula en serio. Hay que ver al señor Bill Gates de Microsoft, que destina alrededor de 4 o 5 millones de dólares al año en fundaciones, en obras sociales, entonces, ¿cuánto ganará? Si es el, antes era el segundo hombre más rico del mundo, ahora con la caída de Slim ya pasó al primer lugar, etcétera, pues se acumulan en verdad cantidades ultramillonarias en Estados Unidos. Y esto hace que se reduzca no solamente el dinero para los pobres, que los pobres en Estados Unidos son pobres, pobres, pobres, y hay comedores y tal para que les den y asilos, y, sino de esta famosa clase media que en Estados Unidos y en México se ha ido reduciendo terriblemente. Y entonces esta reducción hace que los clasemedieros, llamados así, pues caigan en el asunto de la pobreza. Entonces Obama ya, quizás en las últimas patadas que va a dar, tiene dos objetivos fundamentales. Una, esta que decíamos, de tratar de fortalecer a la clase media, de ser más amplia, más ancha y con mayor billete en el bolsillo. Y dos, la famosa ley migrantes, que por cierto, dándose cuenta los republicanos que ese es un filón, van a sacar una contrapropuesta de Obama con una ley muy menor, sin mayor sentido, pero para tratar de que no les ganen los votos de los grandes millones de latinoamericanos, sobre todo que están en Estados Unidos. Y junto a ello, parece que ya se perfila como la próxima candidata demócrata nuestra conocida Hillary Clinton, alias Hillary Clinton. Por lo tanto, ya se empezó a menear ampliamente este asunto de los Estados Unidos, y si bien Obama trata de hacer esto para congraciarse con muchos sectores, porque vienen ya en 2 años las elecciones, pues el asunto no es fácil. Lo que sí es cierto es que el asunto de la economía, cuando menos, lo empezó a resolver momentáneamente. No quiere decir que lo haya resuelto. Ya la economía estadounidense empieza a dar pasos adelante, lo cual nos trae problemas a México, porque ya no el Tesoro de Estados Unidos, que es allá, digamos, el Banco de México, ya no va a soltar tantos dólares. Y entonces vemos como en México, por eso el dólar se está yendo a las nubes. O sea, en este mundo interconectado, alguien hace algo y la repercusión va a todas partes. Así que estamos nuevamente con la situación en Estados Unidos, con problemas y con dificultades, nuestro problema en López Narváez. Pues van más adelante. Sutil para sepultar más a los finados es el apleto a la abundancia de homenajes. Merecidos son el caso del querido José Emilio Pacheco. Esta semana habrá 2-3 por allí. Así, uno para los meros meros, los amigos de él, o los llamados intelectuales, que ahora ya no se maneja como género, los intelectuales del país ya... ¿Sabes qué ha pasado? Ya, eso ya se acabó. Como sea, La importancia de José Emilio la hubieron de reconocer, pues, hasta legisladores, que guardaron minutos de silencio, los aplausos y demás. Y yo creo que un día el nombre de José Emilio va a quedar en alguna de las paredes de los recintos legislativos, porque José Emilio no fue leído por millones de mexicanos, por miles sin duda y permanentemente. Su columna Inventario, pues, era casi lectura obligatoria semanaria. Y varios de sus textos alcanzaron también la atención, el cuidado de varias generaciones. Alcanzó el tiempo a José Emilio, no solamente para que sus contemporáneos supiéramos de él, sino al paso de los años, nuevas generaciones supiesen de él. José Emilio no era, como ya deben de saber, un hombre de muchas estridencias, realmente donde... ¿Y tú que lo trataste en tu carrera periodística, cómo era su trato? Era muy gentil, muy dulce, muy cariñoso. Y lo he tenido que recordar en estos días, la última vez que lo vi vivo, fue en Bellas Artes, en no sé qué celebración, estaba él solo, me aproximé y nos abrazamos y nos besamos. Era tal la buena voluntad y el cariño y la simpatía que nos teníamos. Y sí, si había manera de que él dedicase tiempo para conversaciones largas, era muy simpático. Bueno, y con semejante información y o erudición, entonces platicar con él... ¿Echaba tragos o no? Casi no. Casi no. Casi no, sí. Más bien era cafetero, no, por llamarlo de alguna manera. Sí, no como otros que no voy a dar sus nombres. No, por favor, no lo sé. Pero en fin. Entonces, José Emilio, pues sí, va a dar, como dicen nuestros libros, otra batalla para que los reconocimientos y las exaltaciones no lo vuelvan insoportable, porque una referencia y otra referencia y mil referencias, y eso provoca necesariamente pues un rechazo y a la postre indiferencia. Como sea, no importa lo que sobrevenga, lo que sí importa es su obra amplia. Y a los que nos tocó el privilegio de algún trato, que por lo demás era escaso, como saben, vivía sepultado entre libros, ¿sí? Los que lo disfrutamos, pues sí, lo recordamos mucho. Ahora, sobre todo, antes pues nunca, o cuando lo leíamos, entonces, unas aportaciones de la muerte es que te revive. ¿Sí? Y así es el caso de José Emilio, que ahora pues es referido, citado, y seguramente habrá cientos, quizás miles de personas que busquen su trabajo por escrito o la grabación que tiene la universidad de él. Sí, sí, un disco. ¿No? Se le puede maravilloso. Pues yo digo, viva José Emilio. Pues yo quiero leer nada más algunos fragmentos de poemas, uno sobre el futuro, que dice: el futuro nunca lo vi, se convirtió en ayer cuando intentaba alcanzarlo. Me parece maravilloso. Y otro que dice: a los 20 años nos dijeron, y ese es para mi generación y quizás para el maestro Fulán, hay que sacrificarse por el mañana y ofrendamos la vida en el altar del Dios que nunca llega. Me gustaría encontrarme ya al final con los viejos maestros de aquel tiempo. Tendrían que decirme si de verdad todo este horror de ahora era el mañana. Y vemos que hay un horror ahora, que nos decían que era el mañana maravilloso, maestro López Narváez. Pues sí, sobre todo porque nunca llega. Nada más se vive el presente. Así es. El futuro no existe. Ya os pongo referencia. Logren buenas razones y muchos amores. Thank you.